y bueno, que la causa pase a la UFI 2, como era el que nosotros elegimos, ¿no? Rosa, el año pasado hubo un rastrillaje, hubo una vivienda donde aparentemente había algunas pistas. Yo me recuerdo que hablamos con vos nos dijiste en su momento, nos bajaste bastante las expectativas acerca de lo que podía suceder. ¿Qué ha pasado a lo largo de todos estos años con esas pistas que han llegado, que han demostrado algo? ¿Cómo las has entendido vos? ¿Qué conclusiones sacás a 23 años justamente de la desaparición de Miguel? Yo voy a decir que cada dato que se ha investigado, siempre, o sea, las expectativas son las mismas. Y cuando uno va, piensa que ahí puede ser el último lugar. Hay lugares que han sido por ahí más esperanzador, ¿no? A decir, ay, acá puede estar por las condiciones o por las características del lugar. Con respecto a la casa del año pasado, enseguida bajamos las expectativas, ustedes creo que la habrán visto, por las condiciones, o sea, de cómo era el lugar y todo eso, ¿no? Pero con respecto a eso, él en varias oportunidades me ha echado en cara el haber parado una obra, porque a mí se me había ocurrido, ¿no es cierto? A mí no se me había ocurrido, había alguien que decía dónde estaba Miguel y yo entiendo que hay que buscarlo y hay que agotar, entiendo que todo. Y todo dentro de la lógica. Una vez un señor vino y dijo que a Miguel lo habían puesto, estaban construyendo la autopista, lo habían puesto debajo de una viga. De una columna de la autopista. Y yo no fui a pedir que levanten esa columna y a decir, porque era incoherente, o sea, realmente era algo que no tenía asidero, ¿no? Claro. Entonces no puedes decir, no, vos sos caprichosa, como me dijo, y vos querés que acá se haga lo que vos querés. Y no es así. No es así, o sea, lo pueden decir los otros fiscales, nunca tuvimos problemas, siempre se investigó y se llegó a la conclusión de que sí, que era un lugar que podía tener, como dije antes, un algo y se investigaba, y si no se descartaba, pero no en las condiciones. Y bueno, por ejemplo, él, el último testigo, cuando vino, bueno, que yo fui a la fiscalía, llamó a un investigador que tienen ellos, y fue y sacó unas fotos del lugar. Y bueno, cuando me mostraron la foto, yo dije, a mí eso no me dice nada, es una planta, es un montón de yuyos y de plantas verdes, de plantas que hay que limpiar el terreno y buscar si debajo de todo eso hay algo de lo que están diciendo, que había una característica especial. Y bueno, y entonces el Pablo, que era el investigador, dice, bueno, tenemos que llamar al testigo para que amplíe la declaración. Cuando empiezan a buscar el expediente, por decir de alguna manera, que donde habían tomado la denuncia no le habían tomado ningún dato, lo único que sabíamos era el nombre, no había documento, no había dirección, no había teléfono, cómo ubicarlo. Y lo ubicamos, y tengo un montón de testigos, cómo lo ubicamos, sabiendo que lo conocía uno, que el otro lo conocía el otro, y así fuimos hasta que dimos de nuevo, porque a mí se me había... se me había ido, no había agendado enseguida el teléfono y se me había ido el contacto. Y bueno, así vino ese señor y aporta ese teléfono de Néstor y hace, bueno, como 5 o 6 meses que vino el señor y él está esperando que esa empresa le responda a quién pertenecía ese Néstor hace... Sí, 10 años atrás, más, si claro. Estamos hablando de 23 años, ¿de qué estoy hablando? Mirá la conclusión que vengo a sacar hablando con ustedes. Si hace 23 años que dice que lo vieron, ese Néstor tiene 23 años, o por lo menos 20 años. Así que, o también Néstor no había, sí, muchas irregularidades, muchas incongruencias, ¿no? Mucho, y después, bueno, la forma de actuar... algo de que ya no se tolera más. Si esto era para que nosotros bajáramos los brazos, para que dijéramos no, acá no podemos hacer nada. Bueno, Cartaseña se equivocó. Nosotros vamos a seguir haciendo. Y esto fue una medida, vuelvo a repetir, no fue ayer antojadiza, va hacia los 17 años, 23 años que voy a hacer el 17. No, esto tiene muchos años. Y sin darle difusión ni cosa por el estilo, haciéndolo, qué sé yo, de una manera normal, diríamos, ¿no? Sí. No así, porque no es fácil. Y tampoco fue cómodo para las madres que venían, algunas viajaron de lejos, por ejemplo, viajaron de Moreno. No es fácil, no fue una cosa antojadiza decir, ah, sí, qué bien, voy a venir y voy a hacerlo. Era porque comprenden, algunas están pasando por la misma situación que nosotros y nada más estar en el zapato de cada una de nosotras para entender a la otra, ¿no es cierto? Y bueno, así fue que surgió esto y que bueno, que no me voy a cansar la vida para darle las gracias. La convocatoria a los medios fue así, toda en secreto, ¿no es cierto? Diciéndole a los de confianza, mira, por favor avisa de que vamos a estar a ese lado para darle difusión al reclamo que teníamos. Había una convocatoria hermosa, un montón de gente se fue enterando por las redes sociales y se fue sumando. Pasaba como para acompañar un ratito y bueno, puede hacer que esto tenga un resultado positivo. Rosa, como siempre te agradecemos las palabras con nosotros acá en Radio Nauta. Te dejo la última, si bien algo ahí dijiste, pero en esta coyuntura que estamos viviendo, donde cada vez más presencia policial, donde cada vez más impunidad policial, hay una interna ahora feroz también aquí en la policía bonaerense, ¿Qué mensaje les dejás justamente a esas madres que también están encarando la lucha, que están encarando con vos? Algunas ayer llegaron a estar a solidarizarse con tu causa, pero ¿qué palabra le podés decir vos, que ya sos una referente casi en lo que es la lucha contra la violencia policial y la violencia institucional en estos 23 años que has recorrido? ¿Qué le podés dejar a esas madres también? Y bueno, estamos en un momento especial, ¿no? Donde se hablaba de un cambio, pero no pensábamos que el cambio iba a ser tan drástico. De, por ejemplo, de tirar agua hidrante a una manifestación de jubilados, o detener a una luchadora social como es Milagro Salas, o detener a una chica que aborta así espontáneamente y tenerla detenida y armarle una causa por todo esto. No están bien las cosas, se han liberado para mí, han dado, bueno, no es para mí, para todos, ¿no? En un tan poco tiempo ha cambiado la policía, ya no es lo mismo, y han dado rienda suelta, ¿no? A la policía. Quiere decir, bueno, decir que cuiden los hijos, nadie, o sea, ¿cómo los va a hacer uno con los jóvenes, ¿no? Pero realmente tenemos que unirnos y acompañarnos, y ya dejar de lado las luchas individuales. Yo creo que cada lucha tenemos que hacerla en forma conjunta para que no nos avasallen, ¿no? O sea, que no nos pasen por encima. Tenemos, en este caso, bueno, ayer la policía dentro de todo estuvo bastante tranquila en el juzgado, ahí en la fiscalía, pero hubo un momento que vinieron, ponieron una bandera, vinieron un grupo de personas de derechos humanos, pusieron una bandera y se volvieron locos, ¿no? Hasta que entendieron que esta gente no, yo decía, ¿cuál es el motivo de no dejarlos entrar? ¿Estamos rompiendo el edificio? ¿Estamos agrediendo a alguien? Bueno, de última entendieron, abrieron la puerta y después solo se dieron cuenta que hubiera sido más simple dejarlos entrar, hubieran estado un rato, hubieran acompañado y se hubieran retirado, como fue lo que pasó, ¿no es cierto?, después cuando ellos abrieron la puerta. Creo que hay directivas específicas de la policía hacia, principalmente hacia los jóvenes, que siempre son el blanco de ellos, y a tener cuidado. Los jóvenes a principalmente a decir mínimamente dónde están y cuidarse entre ellos también, acompañarse, ¿no? No andar solos y todo eso.